Bueno, pues Generación Suicida. Yo, la verdad es que Fernando, ¿cómo te llamo? Fernán. Para los amigos, Fernán, siempre. Fernán, desde Buzos. Yo, antes que nada, felicidades porque, oye, 20 años, aunque tú, como te decíamos fuera de entrevista, tú no has estado toda la trayectoria, pero yo decía, 2008, 2009, tú estabas ahí picando piedra, ¿no? En 2009 ya andaba yo haciendo algún pinito por ahí, sí. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo se siente uno 20 años? Yo no sé, a ver, aunque tú, como hemos dicho, desde 2008 a 2009, pero uno cuando empieza dice, hostias, estamos en el 2021 y todavía de Buzos sigue en pie. Y todavía estamos aquí y ni nos hemos enterado casi. ¿No? Uh-huh. Porque al final, cuando no estás, digamos, contando los uh-huh. días, contando los proyectos, sino que te sale todo tan natural y... Uh-huh. Y te gusta tanto lo que estás haciendo, ¿no? Al final el tiempo pasa sin darte cuenta. Uh-huh. Y aquí, después de muchos conciertos, muchos discos, pues fíjate, de repente llega todo el rollo este de la pandemia, tal. Uh-huh. Y decimos, ¿qué hacemos aquí? Pues resulta que tenemos el 20 aniversario aquí a la vuelta de la esquina. Y decimos, pues eso hay que celebrarlo. Y aquí estamos, celebrando. Bueno, hay un nuevo disco, pero también yo he visto que también me pilló por sorpresa un documental, 20 años. Antes de meternos en el nuevo disco, que a mí me parece canela en rama, yo tengo que felicitaros, pero cuéntame un poquito el documental. ¿Cuándo sale? ¿Esto con la pandemia empiezas a darle vueltas y dices, venga, vamos a pillar a gente? Pues sí, como te digo, en la pandemia nos encontramos en la situación que creo que se han encontrado todos los compañeros uh-huh. de otras bandas, ¿no? Es decir, ¿qué coño hacemos ahora? Si casi no nos podemos ver, si casi no podemos tocar, ¿para dónde tiramos? Y estaba tan cercano lo del aniversario y fuimos tan previsores, entre comillas, de decir, estamos en 2020, 2021 probablemente va a pasar también sin pena ni gloria, nos metemos en 2022 y ya son 20 años. Entonces dijimos, pues vamos a currarnos algo especial, uh-huh. algo guapo para el 2000 aniversario, para el 2022, para el 20 aniversario, uh-huh. para esa gente que en 2002 ya se había subido al carro uh-huh. de Buzos, y para también quien ha venido después. Ese documental creo que le sirve para entender un poco mejor uh-huh. a la banda que están escuchando. Uh-huh. Oye, si menospreciar a la gente que estamos fuera de tierras extremeñas, pero a mí me gusta mucho porque, a ver, es verdad que aquí podéis, en Madrid a lo mejor sois más conocidos, menos conocidos, en otros sitios, pero oye, el cariño que sostiene en vuestra tierra es muy, muy especial. Y ya no solamente por parte de la gente, sino por parte de los músicos. Sí. En Extremadura la verdad que siempre la gente nos muestra mucho respeto y mucho cariño porque... Sois institución y perdona que te interrumpa, ¿eh? O sea, sí, porque cuando uno habla de Extremadura y habla con un músico de cualquier otra banda, lo primero que salen de Buzos. Claro. ¿Cómo se siente uno? Pues muy, muy agradecido, ¿no? Porque son muchos años, ahí ya como hemos dicho antes, son muchos años picando piedra. Con esa gente que nos muestra tanto cariño, en la mayoría de las ocasiones son compañeros con los que hemos compartido escenario, y eso te llena, te llena, que te muestren tanto respeto y tanto personalmente como a lo que haces es una bendición. Nosotros con eso estamos muy contentos, y en el nuevo disco, que el tema de las colaboraciones que hemos querido hacer, nadie ha dudado en meterse, todo el mundo ha... se ha puesto muy abrumados, tío, muy abrumados, porque la verdad que el tema del 20 aniversario no nos ha servido un poco para darnos cuenta de que hay gente que siempre ha estado ahí, ¿no? Que muchas veces se olvida, pero... Y no acojona, y perdóname en el sentido de decir, a ver, que mola mucho, y como tú dices, es muy agradecido, pero que de repente todo el mundo, ya te digo, incluso bandas de diferente palo musical, por ejemplo, no me acuerdo ahora las bandas pero he entrevistado a varias bandas de metal, que hablan de Extremadura y tal, y sale siempre de Buzos. ¿No acojona un poco? No, tío, no... O sea, como te he dicho, nosotros lo vemos desde un punto de vista de una muestra de cariño y de reconocimiento, no de exigencia. Uh-huh. Al final nosotros, nuestra exigencia siempre ha sido hacer lo que nos apetece en cada uh-huh. momento. Ser totalmente viscerales, si ahora creemos que tenemos que hacer esto, lo hacemos. Algún día probablemente nos habremos podido equivocar o uh-huh. en el futuro nos podremos equivocar, pero no sentimos presión por eso, solo sentimos agradecimiento y evidentemente da un impulso y unas ganas de seguir aquí otros 20 años o lo que venga. Oye, estamos, que ya lo has comentado con las colaboraciones, que bueno, en el disco promocional no he podido, no tengo los créditos para ver las colaboraciones, aunque uno ahí con la oreja, hay alguno que conoce algunas voces femeninas, las conozco. Sí, sí, sí. Por ahí, si no me equivoco, está Maribel y Lau. Sí, está Maribel y Lau ahí en Beatles. Carlos de Magos está también, Carlos también. Carlos está en Deep and Dry. Venga, cuéntame un poquito las colaboraciones, venga. Tenemos a Scott St. James, el antiguo guitarrista que fue fundador de The Buzos. Ha sido una ilusión tremenda meterle en el estudio otra vez, ¿no? Tantos años después para grabar un tema de The Buzos. María Monterroso presta su voz también. Raquel Calderón de Rack Roll and the Remates se marcó un All Day Down que te cagas. Tenemos a Buddy Amores a la guitarra, que andaba ahí con Robe súper liado y no dudó en sacar el huequito para meter su guitarra. Manuel Pérez de La Ira también hay un guitarrón que te caga. Nuestro querido Pachi Cañamero, ese no podía faltar. Nos cae fatal, tengo que decir que Pachi, si nos estás escuchando, nos cae fatal, menos mal que han cambiado ya la batería y ya te han echado. En cuanto todo esto se puso en pie, yo estaba en mi casa y pensé, digo, así haciendo, ¿no?, una vez que se hizo la lista de temas y tal, dije, aquí yo no, en uno de los temas yo me tengo que quitar de la batería para que lo toque Pachi. Que Pachi está como comentábamos fuera de los inicios también, desde el minuto uno. Toma ya, está moviéndose con The Buzos. Que yo creo que poca gente lo sabe, que a no ser que seas muy acérrimo de The Buzos, ¿eh? Sí, sí, ahí Pachi estuvo como batería eventual en muchos bolos, pero es que Pachi en el primer bolo de The Buzos ya tuvo un papel fundamental. Que fue en su garito en el Mesón Cali. Toma ya, quemar la maqueta de The Buzos y coger a todo el mundo del pecho y decirle, aquí a este bolo se va. A este bolo se va porque va a venir aquí una banda que lo vaya a flipar. Y él se movió muchísimo desde el minuto uno con The Buzos. Y 20 años después, aquí sigue, en este disco lo tienes tocando Give Me Rock and Roll, la batería. Toma ya. Así bueno, que yo te mencionaba a Maribel y a Lau de La Mendinga. Lau, claro. Bueno, Lau la conocerán todavía de más gente de la Sweet Little Sister, pero oye, también dos mujeres principales también, que adoran a The Buzos, ¿eh? Son dos amores, porque son otras dos de esas personas que siempre están ahí, de esas caras conocidas en los conciertos, también a menudo compartiendo tablas, ¿no? Y al final es gente tan cercana y son colegas tan queridos, que ves el resumen del disco ya terminado y te hace una ilusión tremenda, ¿no? Nadie ha puesto un pero, nadie ha puesto una excusa, todo el mundo estaba deseando venir y hacer el temita al que le invitamos, y eso, joder, eso te da una alegría tremenda. Ah, yo no sé si ha sido un poco locura el ritmo de todos los invitados. Bueno, no nos olvidamos de Carlos de Magot Brain. Carlos, ahí que, está. Señor Carlos Macías, nos arrodillamos y decimos, no somos dignos. Claro, Magot Brain también, pues otra de las bandas casi hermanas, ¿no? De Buzos desde el minuto uno. También en cuanto se lo dijimos, venga, ¿dónde hay que ir? Esa predisposición pues te pone muy contento, porque también es cariño que recibes. Y como te digo, ya el resumen del disco terminado, toda la gente que está, Juez Chino Flores, José Andrea y Uroga, anteriormente con Síncope también está, son gente que tiene su actividad y que te ha sacado un huequito porque considera que es un evento importante, tu 20 aniversario, eso es una alegría tremenda. Y con todo este listado tan enorme, o sea, ya te digo que lo estás comentando, ha sido un poco, a ver, entiendo que ha sido muy divertido, porque es celebrar los 20 años, cada uno que viene, tal, mete ahí la guitarra, lo que sea, la voz, pero ha sido un poco caos. Yo no sé si esto organizarlo, dices, a ver, a este le meto aquí, a este le meto, lo teníais claro, o sin cordia, ni os dice, no sé, a lo mejor ha ido Maribel y yo quiero meter voz aquí. Hola, ¿o qué? La verdad es que ellos han sido geniales, porque han además las sesiones muy ágiles de grabación han sido geniales, porque se han portado genial, se han preparado el tema y lo han bordado. Pero en cuanto a nuestra infraestructura, ha sido una locura, Digo, una ha locura. Ha sido una puta locura, Charlie, porque. Claro. Al disco le tienes que sumar la grabación del documental, solapado todo, sesiones de rodaje con sesiones de grabación, lugares de rodaje con viajes al estudio, coordinar a gente, que en el documental también aparece mucha gente, muchos invitados. Ha sido una locura, ha sido un trabajo de locos. Ha sido un trabajo que hemos terminado agotados, pero claro, ya toda esta carrera de fondo termina, lo has terminado y dices, joder. Bueno, y el disco, que es un discazo de tres pares de cojones. Y dices, pues casi nos volvemos locos aquí, casi perecemos en el intento, pero ha merecido la pena, ¿no? Oye, ¿y qué tiene de especial este disco? Aparte de el aniversario, luego ahora ya te digo un poco lo que opino yo, pero dime para ti qué tiene especial este disco que se celebra el aniversario. Pues creo que la piedra angular de todo es que creo que refleja fielmente lo que es la banda. Tanto si tú llegaste a The Wizards en 2002 como en 2005, como si llegaste en 2018 con Red, creo que este disco resume muy bien la banda de la que estás escuchando. Creo que te la explica muy bien. Creo que esa colección de canciones, ese repaso, ¿no? Creo que te pone mucho en contexto de lo que estás escuchando. Y si luego además lo complementas del documental, que te pone, digamos, una explicación más detallada con material de archivo antiguo, con muchos vídeos en los que salimos con muchos años menos, sobre todo mis compañeros. Creo que todo el proyecto lo que hace es que te, digamos, que te engancha un poco a la banda, a los que están desde hace mucho tiempo, porque le trae recuerdos muy bonitos de esos inicios, y a los que han llegado nuevos porque le explica con mucho detalle la banda a la que están escuchando. Así que creo que entre esas dos vertientes de fans más antiguos y más nuevos, lo que destaca es que todos sacan algo en claro de este proyecto de 20 aniversario, de esta celebración, y es sentirse identificados con la banda y sentirse también involucrados en la banda. Oye, fíjate que yo a nivel de producción, no lo sé si me equivoco, fíjate que me he encontrado que la voz, por ejemplo, de Sin, la veo como mucho más recalcada respecto a otros discos, sin menospreciarlo, ¿eh? O sea, yo me he encontrado como, también es verdad que también veo que también se han currado más registros que en otros discos, o por lo menos a mí me lo parece. Pero a nivel de producción yo he tenido la sensación de que la veo como más delante, o más, yo no sé si eso es algo que, una locura creo, mía, o... No lo había pensado, pero conforme me lo cuentas creo que pasa una cosa. Que los temas antiguos son de una vertiente más clasicota de lo que era, sí, ¿no? a la que la banda pertenecía antes, y no tienen la zurra de guitarra y de batería que tiene, por ejemplo, Red. O sea, probablemente si tú pones en un proyecto de producción digital, sí, ambos discos, la voz está a un nivel muy similar, pero la instrumentación de los discos anteriores a este esté muy por encima. Por eso tú luego lo escuchas y parece que la voz aquí está un poco más adelante, pero en realidad yo creo que lo que le falta es esa fuerza canalla, por ejemplo, que le dimos en Red, sí, ¿no? Creo que en estos temas, sí, que son de esa época más clásica, de ese, de esos inicios más clásicos de la banda, creo que llevan menos carga de distorsiones, probablemente también de bajo, digamos que son unos temas algo más suaves que lo que era Red. Al final Red se come la voz de cualquiera, ¿no? Claro, el, yo no el sé. Sonido, yo no, el yo, sonido que se sacó ahí, eso se merienda a cualquiera, ¿vale? A la voz de cualquier vocalista. Ajá. No sé, curiosa. No sé, a lo mejor... No lo había pensado, pero creo que puede ser por yo, eso. A ver, es verdad. También es verdad que es un disco y estamos hablando de temas muy, muy variados. O sea, yo noto la variación. Claro. Yo creo que para la gente que recién llegada se va a sorprender de los temas que suenan. Creo que sí, creo que se muestran muchos registros de aquellos primeros temas más punkarrotes, aquella vertiente así clásica, rollo Sex Pistols, tal. Luego vinieron los más rock and rolleros, que eran del King Without the Crown, de, por ejemplo, el Hasta My Fall o Wake Up, ¿no? Y creo que son varios registros que si tú llegaste a The Buzos, por ejemplo, en Red o en Lazy Days 1, no conocías. Sí. Entonces creo que lo bonito de este disco, aparte de ese homenaje a los 20 años que llevamos aquí al pie del cañón, es mostrar todas las fases por las que ha pasado la banda y de esa forma pues que la puedas entender mejor estos 20 años. Pero fíjate que es curioso que yo lo veo como, además, como un disco homogéneo. Yo veo incluso si no conoces a Debuzos y lo escuchas por primera vez, te llevas una sensación de hostias, es un disco homogéneo, más no poder. Claro, al final de lo que estamos hablando son de temas de diferentes épocas. Uh-huh. Tocados por la formación de ahora. Claro, pero yo entiendo que para llevarlo a, yo, sinceramente, yo cuando lo escucho por primera vez, yo digo, hostias, es que me suena todo muy, muy variado, porque evidentemente es así, claro, pero es muy homogéneo. Eso yo no sé si a nivel de producción, a nivel de trabajo, os lo habéis tenido que currar especialmente. Pues creo que se basa simplemente en eso, en la gente que tocamos ahora. Al final, los temas tienen su personalidad. La gente que grabó esos temas también era otra formación que no es la de ahora, y creo que la formación de ahora sí tiene una personalidad muy, muy marcada, ¿no? Ya en Lazy Days 1 se vio que iba a ser un giro casi que permanente, y ahora los temas creo que suenan, que a pesar de ser diferentes discos, suenan en esa homogeneidad, precisamente por haber sido trabajados con esta formación que estamos ahora, con nuestra forma de tocar y con nuestra identidad, ¿no? Digamos que hemos igualado un poco las diferencias entre esos discos, digamos que las hemos equilibrado. Se iguala totalmente, equilibrado para incluirlos ya en este 20 aniversario, que también queríamos que fuese fiel al sonido de lo que la banda es a día de hoy. Oye, ¿y a ti como batería, qué temas te han hecho? A ver, entiendo que todos, ¿no? Pero ¿ha habido algún tema que te ha hecho especialmente ilusión el decir, hostia, lo voy a tocar aquí y lo voy a grabar? Que... Pues hay dos temas en especial. Aunque está feo esto siempre de estar con nosotros encima de... Pero bueno, pero yo entiendo que también ha habido ilusión, pero ¿no? Me lo voy a permitir. Me lo Venga, voy a permitir. Permítetelo. Uno es Hot Glue. Sí. Hot Glue fue el primer tema que yo escuché de The Buzzers. Cuando pinché el CD del Take It Like a Man, lo primero que sonó fue Hot Glue. Y eso está, tantos años después, eso está aquí dentro de esta cabecita. Entonces me hizo mucha ilusión grabar Hot Glue e incluirla, de hecho, como comienzo del CD. Y otra que también me hizo mucha ilusión, porque era de mis favoritas en su día, era The Last Time I Fall. Toma ya. The Last Time I Fall me ha hecho mucha ilusión grabarla, porque fue mi canción favorita de The Buzzers durante una larga temporada. Y si se pudiera contabilizar las veces que yo pinché ese tema en mi casa, sería una locura. Toma Así ya, que esas dos en especial me han hecho mucha ilusión. Oye, pero damos riña, no sé si damos riña al meterse con estos temas así antiguos de otras épocas. ¿Da más morriña? Yo no sé si uno le da nostalgia. Pues... A mí quizá más ilusión que morriña, porque teniendo en cuenta que yo esos temas en su día no los grabé, lo que me da pues eso, más impulso, claro, más ilusión. Pero a mis compañeros que ya los grabaron en su día, puede que sí, que les traigan muchos recuerdos. Claro, yo creo que Diego, por ejemplo, es el único miembro que queda original de toda la formación, ¿no? Y Juan, el vocalista, son los dos que han estado ahí siempre. Y entonces pues ellos... grabando estos temas que en su día ya grabaron y trayendo a su cabeza todos esos recuerdos. Además es curioso porque se ha grabado en el mismo estudio en el que se grabaron aquellas canciones en su día. No me jodas. Y eso, porque por pura casualidad del destino de que Luismi y Sonas, que han cambiado las instalaciones a ese estudio, y por pura casualidad se ha grabado el 20 aniversario en el estudio donde empezó todo. Hostia, eso es como magia, ¿eh? Los que somos muy supersticiosos en ese sentido. Es como magia. Entonces, magia, ¿eh? Creo que sí, que puede haber ahí un poco de morriña y de esos recuerdos, que al final son muchos años y muchas anécdotas, muchas vivencias. Creo que sí que puede despertar todas esas cositas tanto en los compañeros como en la gente que ya nos escuchaba y venía a los bolos en 2002. Imagínate, ¿no? Escuchar esos temas que tocaron ese día en la Belle Époque de Cáceres, ahora regrabados con un sonidazo que te caga. No, la verdad es que es un sonidazo de la hostia. O sea, ya te digo que el disco es canela fina, ¿eh? O sea, es canela fina al margen de la selección de temas y tal. Yo creo que, fíjate, que yo creo que la especial virtud que tiene es que lo veo como algo muy homogéneo. Si tú no me dices que son temas de diferentes épocas, yo no me lo creo, ¿eh? Claro, claro. O sea, yo te lo digo, no me lo creo, ¿eh? Sí. Al final creo que eso habla bien del momento de la banda. Creo que... habla bien de la comodidad en la que nos encontramos con nuestro sonido de ahora, con nuestra forma de interpretar los temas de las diferentes fases de la banda. Creo que creo que es positivo eso de que sea bastante lineal, bastante homogéneo. Uh-huh. Oye, cuéntame un poco, porque también me lo decías, a nivel de pandemia, todo esto, al igual que muchas bandas, os ha jodido el aporte de la parte de hacer directos. Sí. ¿Cómo lo tenéis? Yo no sé si esto pensáis presentarlo de alguna manera, se quiere presentar, no sé, ¿cómo, pues, cómo lo, qué pensáis? Estamos trabajando en hacer en 2022... lo que solemos hacer después de sacar un disco, que es meternos en la furgoneta e ir hasta la última sala que nos da fecha, ¿no? Y traerlo a Madrid, que nos encanta venir, y llevarlo a cualquier sitio que podamos, ¿no? Evidentemente está más complicado que otras veces, pero bueno, andamos currando ahí en ello. De momento tenemos la fecha de 5 de diciembre, Granny Rock, en Quintana. Toma ya. Tenemos ahí la edición de invierno del Granny Rock, estaremos nosotros. Estará el Drogas en formato acústico, estarán Reincidentes también, Nativa, hay una edición más íntima de invierno, que es lo que ha tocado este año. Bueno, pero y, por lo menos se puede hacer. Por lo menos se puede hacer, y muy agradecido de estar ahí, claro. De donde venimos, mucho, es mucho peor que una edición de invierno, ya te lo digo. Oye, para los más frikis, yo sé que estamos contentos con el disco, lo tenemos ahí, pero y los que decimos, venga, y si queremos coger las originales, yo me imagino que, no sé si habrá gente que yo le está diciendo, oye, son maquetas, está jodido, ¿eh? Yo lo comentábamos, como friki coleccionista, yo tengo que dar las gracias desde aquí a Apache, que me ha provisionado de unas cuantas, y es muy jodido, ¿no? Pues como, difícil, ¿no? Como te comentaba antes, fuera de micro también, estoy casi seguro de que tú tienes más material de los buzos que yo. Toma ya, ¿eh? Yo lo viejo no lo tengo, porque en su día tengo Take It Like a Man, eso sí lo tengo, pero no tengo Buzón de Tracks. Buzón de Tracks se agotó, yo no lo tengo. No tengo las primeras maquetas, yo no tengo apenas nada. Comparado con lo que tú puedas tener ahí, que ahí trapicheasteis con Pachi. Sí, trapicheamos con Pachi. Tanto Pachi como tú, estoy convencido de que tenéis mucho más material de buzos que yo, seguro, vaya. Joder. Y oye, probablemente que los otros miembros de la banda, ¿eh? Probablemente. Pues joder, madre mía, ¿eh? Pachi, que eres un trapicheo. Sí, la verdad es que... Está complicado, pero... Pero bueno, siempre aparece por ahí esa copia que, hostia, que no sabías que estaba ahí. Al final me voy a tener que poner en contacto con Pachi también. Yo, Pachi, a ver si le sobra algo por ahí. Que... Yo creo que algo tendrá, ¿eh? Algo tendrá. Pachi, bueno. Ya, como comentábamos antes, que en el minuto uno ya estaba ahí. Si es que la primera maqueta, él fue quien la puso en el mapa, ¿no? Ahí en Cáceres. Y entonces, normal que tenga material, porque es que está aquí desde el primer segundo de actividad, él ya estaba aquí. Entonces, es lógico que tenga más material que yo. Yo soy aquí, en comparación con Pachi, yo soy nuevo aquí. Bueno, yo espero que lo podamos tener. Yo que soy muy friki, intentaremos conseguir las demás cosas. Ver. Hay que decir que el documental está en YouTube. Yo no sé si también para los que somos más friki, decirlo en formato físico, se va a editar o se ha editado, no lo sé. No, en un principio se habló de sacar el típico CD con DVD. ¿Con DVD? Y tal, pero luego, pensándolo bien, quisimos ponerlo al alcance de todo el mundo, porque como te digo, es un documental que, si ya conoces a la banda, te la pone muy en contexto y te la explica muy bien, y si no la conoces, creo que te puede enganchar, ¿no? Entonces quisimos que estuviera ahí al alcance de todos, y el tema del DVD se descartó. Quisimos editar el CD. Y el documental está ahí de acceso libre para quien lo quiera. Ahora que hace frío en la calle, con sofá, está, mantita, y el documental de no hay mejor forma, ¿eh? Yo creo que no hay mejor forma. Me parece un gran plan. Oye, ¿y para cuándo temas nuevos? Yo que soy muy exigente, yo lo siento, pero ¿para cuándo? ¿O realmente no, ahora paráis un poquitín? Ahora vamos a lo que nos ocupa, que es presentar este disco. Y todo el material que va surgiendo, como siempre, se va a recopilar, se le va a dar una vueltecita, se va a seleccionar, y quién sabe cuándo estaremos anunciando ya un disquito de corte todo nuevo. De momento ya está My Disease, que es la novedad que os hemos ofrecido, que espero que os mole, y ahora presentar esto. Y un poquito de 20 aniversario, y luego ya otra vez a mirar para adelante. Bueno, pues los disfrutaremos. Por otros poquitos de discos y de años, ¿no? Bueno, lo disfrutaremos igualmente. Pues Fernán, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer enorme. Igualmente, Charlie. Y ya con ganas de veros, ¿eh? Como siempre, gracias a ti, que siempre estás ahí al pie del cañón. Eres ya un casi un miembro. Yo, bueno, a mí, bueno, yo antes hacía cábalas y decía, joder, si os vi la primera vez en el Festival del Oeste. Joder, pues, o sea, ¿eso fue 2011? Yo creo 2010 o por ahí. 2010 o 2011. Yo creo que fue... Y ahí me enganchasteis. Pues fíjate si ha bueno, hecho... yo creo que anterior hice una reseña de la maqueta en la Kerrang, pero hace un huevo, ¿eh? Sí, sí, joder, pues fíjate si... Fíjate si le has dado vuelta ya al material. Yo creo que desde el 2009, a lo mejor 2009, tendría que mirarlo. Pero bueno, yo cogí ya tarde, vale, como 7, 8 añitos, ¿eh? No, a tiempo. O sea que desde entonces os he visto todas las veces que ha visto cada quien en Madrid. Claro, con tío. Lo cual, pues bueno. Ojalá que sean muchas más veces, claro que sí. Lo disfrutaremos. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo enorme. A ti, Charlie, a todos los oyentes, como siempre, agradecerles que estén aquí. A ti y a ellos durante tantos años y que vamos a por otros 20. Hombre, y yo gracias a vosotros también, porque hay que decir que las colaboraciones, como hemos dicho, son jugositas. A mí me encantan, ¿eh? Me encantan. Menos la de Pachi, que me cae mal. Pachi, lo siento, ¿eh? No sé, me cae mal, ¿eh? Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Un abrazo enorme para toda la gente que nos escucha. Un abrazo.